Frecuencia Abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En este mes, en mayo, se vienen realizando diferentes actividades vinculadas y en el marco del mes de la memoria. Y para hablar justamente de estas actividades, estamos en comunicación telefónica ahora con la edil Frente Amplista, Beatriz Jaurena. ¿Cómo te va, Beatriz? Buen día, gracias por atendernos. Buen día a todas y a todos. El gusto es mío. Beatriz, te pido le cuentes a nuestros oyentes aspectos que tienen que ver con una programación que ha venido llevando adelante el Frente Amplio, con el motivo que ya hemos mencionado aquí en el departamento, que ya tuvo ese programa actividades ayer y que se van a realizar otras en los próximos días. Bueno, aquí hay que hacer una aclaración. En realidad hay actividades que están organizadas por una comisión que tiene que ver específicamente con la marcha que se hace todos los 20 de mayo, marcha que lleva ya 28 años, y que va a ser este próximo sábado en Maldonado a las 16:30 en Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz. Ahí se va a concentrar y se va a marchar como todos los años hasta la plaza. Se invita a esta marcha a todos los vecinos y a las vecinas sin banderas políticas y, como decía al principio, es una marcha que está organizada por esta coordinadora del 20 de mayo, que está integrada por organizaciones sociales y sindicales. Después, por otro lado, sí, hay actividades que organiza el Frente Amplio. Una de ellas es el día sábado a las 12, mediodía, en Punta del Este. Ustedes saben que en Punta del Este hay una placa que recuerda el lugar desde donde fueron llevados los hermanos Etelón en la parada 1. Eran dos hermanos argentinos. Y bueno, nos vamos a concentrar allí. Va a haber una actividad, una pequeña charla para ilustrar a los vecinos sobre sobre qué fue lo que pasó y dar informes sobre la situación general del departamento. Ahí vamos a estar la doctora Nani Salazar y yo. Después, a las 13 horas, en el Comité de los Bonilla, aquí en Maldonado, esto es en el B9, va a haber una actividad a partir de las 13 horas, de la que van a participar Faropa, Juan Pablo Faropa, que fue integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Luis Puig, Nani Salazar y yo, dando un panorama general a nivel internacional, nacional y departamental de la situación de los casos que están presentados en la justicia y los derechos humanos en el pasado reciente. Ustedes saben además que hay un juicio que se está llevando adelante en Roma. Luis Puig va a informar sobre el juicio en Roma que tiene que ver con la desaparición de la maestra Elena Quinteros. Y bueno, esperamos que nos acompañen y desde allí vamos a marchar después juntos y juntas, al punto de concentración a las 16:30. Estas dos últimas actividades son organizadas por el Frente Amplio, pero la primera es organizada por la coordinadora del 20 de mayo. Bien. Quería dejarlo claro porque no es el Frente Amplio el que organiza y porque además el tema de los derechos humanos del pasado reciente es un tema que es de todos y de todos. O sea, no es un tema de la izquierda, es un tema de blancos y de colorados. El otro día en la Bien, junta quiero aclararte, lo dejaba Beatriz, claro porque me parece que es importante. Bien, pero todo vino en un comunicado del Frente Amplio. Sí, toda la información vino en un comunicado del Frente Amplio ayer de mañana. Por eso yo hacía mención. El Frente Amplio acompaña. Claro, el Frente Amplio acompaña. Claro, está claro, está claro, está claro. Está claro. Sí. Bien, ¿qué está faltando de la programación para mencionar además? Bueno, en San Carlos va a haber una actividad a las 10 de la mañana, para poder después acompañar la marcha a la tarde en Maldonado. Eso va a ser, van a ir primero a la Plaza 19 de Abril, a esa hora, 10:30 Plaza Artigas, y a las 11 van a estar en el memorial. Ellos lo que plantean es la marcha esa de mañana, y a la tarde acompañar la marcha en Maldonado. Después va a haber marchas en Pan de Azúcar, en Piriápolis, en Gregorio Aznares. Cada vez son más las ciudades de Maldonado que van haciendo marchas. Esas van a ser todas alrededor de 17 horas, 17:30, 17 horas. Así que bueno, quedan todos Bien, invitados. Tiene, dice la información acá, también en Balneario Buenos Aires, ¿puede ser? Sí, en Balneario Buenos Aires también. A las 18 horas, bien. En lo que se refiere al, a los diferentes casos que se vienen investigando, ¿qué balance hacen ustedes de los avances reales que se puedan estar constatando? Bueno, los casos, como ustedes saben, son, o sea, la resolución es muy lenta. Recién tuvimos, después de 14 años, un procesamiento por el asesinato de Francisco Chocho, que fue en 1972, que es el más viejo. Fue procesado con prisión por un delito de homicidio muy especialmente grabado, Eduardo Giordano, que era el encargado del batallón número 4. ¿Ustedes se acuerdan del caso de Francisco Chocho, supongo, del negro Chocho, que fue asesinado, fue llevado y al batallón y en una hora había muerto? Y por ese mismo caso tuvimos dos personas más conducidas que pertenecían al grupo de interrogatorio, Ulises del Valle Prada y Álvaro Gerardo Rodríguez, Rovira, perdón. Y en ese caso, estos dos últimos presentaron un recurso, como han hecho tantas veces, por prescripción, que en realidad lo único que hace es retrasar el caso, el juicio, ¿no? Porque en el caso de Eduardo Giordano, la prescripción no había corrido, o sea, fue procesado, y en este caso, digo, bueno, se presenta el recurso, pero suponemos que la resolución va a ser la misma. Así que, bueno, fue que se movió en estos últimos días. De todas maneras, a nosotros nos dejó muy contentos y contentas porque le pudimos dar una respuesta a la familia y porque hubo algún movimiento. Así que es importante para comenzar a hacer los cierres necesarios por parte de la familia y saber qué fue lo que pasó, que es justamente lo que buscamos con estas personas, con estos vecinos, con estas vecinas. En este caso, o recién lo decía, en el caso de Chocho, un vecino del Partido Nacional, pero había también aquí en Maldonado, hubo casos como el de Tice, en donde eran votantes de repente del Partido Colorado gente de, bueno, militantes de izquierda, la mayoría, ¿no? Pero quiero decir que este no es un tema de la izquierda y que tenemos que estar atentos y hacer seguimiento a estos temas porque tienen vigencia, tienen que ver con lo que está pasando hoy. Hoy los militares tienen un partido. En otro momento tuvieron poder desde los centros militares. Este partido negocia, está dentro de la coalición y negocia beneficios para sus camaradas. Así que yo creo que tenemos que estar atentos y que, bueno, hay cosas que tienen que saber si tiene que haber justicia para que no pasen más, ¿no? Bien, Beatriz, agradezco esta conversación muy amable. No, muchas gracias a ustedes y perdonen por lo extenso. No, está bien, está bien. Buena jornada para ti. Bueno, muchas gracias. La conversación era con la edil del Frente Amplio, Beatriz Aurena. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.